Una terrorífica noche de Halloween. Unos niños se adentraron en una casa muy extraña. No tengo golosinas, pero pueden pasar y coger lo que quieran. Lo que no sabían, ni jamás podrían imaginar, es que quedarían hechizados en una fiesta de por vida. Gato muerto puede resucitar. Nosotros somos los que controlamos y te decimos truco trato. Si te atreves a tocar. Tengo el caldero a fuego esperando tu sabor.